Ven y santo espíritu, rebre toma un cor de fidelio, de tuya amor y sin aire, sin accende. Emite espíritu en todo mi pira puntur. Oremos Dios que guarda fidelio, un santo espíritu se lo está haciendo de cuisti. No lo habéis enviado un espíritu recta, sapere de ellos, entre con su oración de gloria per Cristo, un nombre nuestro. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno. Pues vamos esta tarde a hablar un poquito de las segundas y terceras moradas. De las segundas las despacharé enseguida porque, como verán, por la misericordia de Dios, creo que todos nosotros las hemos superado también. Por lo menos hemos superado la primera y la segunda, me parece que sí, porque las características de la segunda morada no son propias de monjas, creo que no. Estamos un poquito más arriba, por lo menos en las terceras, ya verán. Vamos a ver qué les pasa a las de las segundas moradas. Aquí hay un pequeño resumen y después les leeré algún parrafito de la santa, pero poco, para pasar enseguida a las terceras, que son más importantes. Para nosotros, claro, y para todos. Las almas buenas, o sea, las segundas moradas, así las titulo yo, almas buenas, es gente buena, como era. Pecado mortal, sinceramente combatido, ya lo combaten. Pero a veces, sin embargo, ocasiones peligrosas, seguidas de alguna caída. Sincero arrepentimiento y pronta confesión. Esto mismo ya lo coincide con las monjas. Las monjas nunca cometen un pecado mortal. Tienen escrúpulos a veces, pero son escrúpulos. Díganos ustedes en cuenta que para el pecado mortal hace falta que una persona se dé perfectísimamente cuenta que lo que va a hacer o decir o pensar es pecado mortal. Y dándose perfectísima cuenta, como yo que tengo aquí un vaso de agua, y sé que si lo bebo cometo un pecado mortal, y a sabiendas cojo el vaso de agua, y a sabiendas me lo bebo, esto no se da nunca, monjas. Por lo sumo tendrán alguna duda. Ay, que he estado vacilando. Nada. Tengan ustedes en cuenta que el pecado mortal lleva consigo condenación eterna. Y el Señor no manda al infierno a cualquiera por un pensamiento, por un momento de nerviosismo. No. Ha de ser una cosa muy seria. El pecado mortal es casi imposible en una monja. Que tenga un poco de sentido común. Casi imposible. Más que tranquilas, por ahí no hay nada. Pecado venial. A veces plenamente deliberado. Esto sí, a veces incluso nosotros también. Lucha débil, arrepentimiento superficial, recaídas constantes en la murmuración, la falta de caridad, etc. Eso sí que hay algo de esto. Prácticas de piedad, frecuencia de sacramentos, por ejemplo los primeros viernes, las fiestas principales, a veces incluso misa diaria, pero con poca preparación. Rosario familiar, omitido con facilidad, por cualquier pretexto, una visita o cualquier cosa, pues hoy no hemos podido rezar a los años, lo dejan tranquilamente. O sea que son gente buena, viven en gracia de Dios, en fin, pero ya ven ustedes, muy superficial. Esto no les corresponde a las monjas. Esta segunda morada no es la nuestra. Y la oración, por lo general, oraciones vocales. A veces algún ratito de meditación, pero con poca fidelidad y muchas dictaciones voluntarias. No, esto no es de monjas. Gracias a Dios, me parece que estamos un poquito más alto. Vamos a ver qué dice Santa Teresa a estas almas que son buena gente, pero de ahí no pasa, buena gente. Después nos entretendremos un poco más en las terceras moradas, que ahí sí, ahí encontraremos un montón de monjas, ya verán. Miren lo que dicen las segundas moradas Santa Teresa. Siempre esté con aviso, le dice a una que esté en las segundas moradas, de no se dejar vencer. Porque si el demonio la ve con una gran determinación de que antes perderá la vida y el descanso y todo lo que le ofrece que tornar a la pieza primera, muy más pronto la dejará. Sea varón, y no de los que se echaban a beber de buzos cuando iban a la batalla. No me acuerdo con quién es aquel episodio de Gedeón, que los que se echaron a beber, esto no me vale. En cambio, los que cogieron un poquito de agua, ese les valía. Sino que se determine que va a pelear con todos los demonios. Y que no hay mejores armas que las de la cruz. Que no hay mejores armas que las de la cruz. Aunque otras veces he dicho esto, importa tanto que lo torno a decir aquí. Es que no se acuerde aquí, cuidado, que eso que debe ser una tentación de incluso de monjas, que no se acuerda que hay regalos en esto que comienza. Hay gente que enseguida quiere estar llena de sentir la experiencia divina, sentir enseguida a Dios, sentirse llena de consuelos, de deleites espirituales. ¡Shh! Eso es gula. Torno a decir aquí que no se acuerde de que hay regalos en esto que comienza, porque es muy baja manera de comenzar a labrar un tan precioso y grande edificio. Y si comienzan sobre arena, darán con todo en el suelo. Nunca acabarán de andar disgustados y tentados, porque no son estas las moradas a donde se llueve el maná. El maná es la contemplación. Están más adelante, a donde todo sabe a lo que quiere un alma, porque no quiere sino lo que Dios quiere. ¿Es cosa donosa? Donosa. Es cosa curiosa, diríamos hoy. Es cosa curiosa, es cosa extraña, que aún no estamos con mil embarazos e imperfecciones y las virtudes que aún no saben andar, sino que a poco que comenzaron a nacer y aún plega a Dios estén comenzadas, y no habemos vergüenza de querer gustos en la oración y quejarnos de sequedades. Nunca os acaezca esto, hermanas. Abrazaos con la cruz que vuestro esposo llevó sobre sí, y entended que esta ha de ser vuestra empresa. La que más pudiere padecer, que padezca más por él, y será la mejor librada. Lo demás, como cosa accesoria, si os lo diera el Señor, dadle muchas gracias. O esenciales a parecernos a Cristo, llevar la cruz, con gustos o sin gustos, con consuelos o sin consuelos. Pareceros ya que para los trabajos exteriores, bien determinadas estáis con que os regale Dios en lo interior. Su majestad sabe mejor lo que nos conviene. No hay para qué le aconsejar lo que nos ha de dar, que nos puede con razón decir que no sabemos lo que pedimos, como dijo a los tebedeos. Toda la pretensión de quien comienza oración, fíjense, toda la pretensión de quien comienza oración, y no se olvide esto, que importa mucho, insiste la santa, que importa mucho, toda la pretensión de quien comienza oración, y no se olvide esto, que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda a hacer su voluntad conformar con la de Dios. Y como diré después, estad muy cierta, que en esto consiste toda la mayor perfección que se pueda alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente tuviera esto, más recibirá del Señor y más adelante está en este camino. No penséis que hay aquí más algarabías, más cosas raras, quiere decir, claro, cosas raras y extrañas, ¿no? No penséis que hay aquí más algarabías, ni cosas no sabidas y entendidas, que en esto consiste todo nuestro bien. Pues cerramos en el principio, queriendo luego que el Señor haga la nuestra y que nos lleve como imaginamos nosotros, ¿qué firmeza puede llevar este edificio? Procuremos hacer lo que es en nosotros y guardarnos de estas abandijas pontoñosas, que muchas veces quiere el Señor que nos persigan malos pensamientos y nos afligan sin poderlos echar de nosotros, y sequedades. Y aún algunas veces permite que nos muerdan, para que nos sepamos mejor guardar después y para probar si nos pesa mucho de haberle ofendido. Qué bien dicho. A veces permite ciertas caíditas, que no son pecado mortal, para confundir nuestro orgullo, para que escarmentemos y para que tengamos un poco más de cuidado. Lo permite el Señor. El Señor nunca permite los males sino para sacar mayores bienes. Eso ya lo sabemos de siempre, siempre. Por eso, no os desaniméis si alguna vez cayereis, para dejar de procurar ir adelante, que aún de esta caída sacará Dios bien, como hace el que vende la triaca para probar si es buena, que bebe la ponzoña primero. Cuando no hubiésemos otra cosa más que nuestra miseria y el gran daño que nos hace andar derramados, sino en esta batería que se pasa para tornarnos a recoger, bastaba. Bueno, pues a las segundas ya no les dije nada, les dije muchas cosas. Pero era importante, ya no es. Vamos a insistir en las terceras, que es así. Esa nos la fija muy de cerca, como verán, muchísimas monjas, y desde luego no digamos, a mí me parece que no he llegado yo, y ya veremos a ver. Terceras moladas. Se titula Las almas piadosas. Las almas piadosas es algo más que las almas buenas. Las anteriores eran las almas buenas. Estas son las almas piadosas. Ya son piadosas. Algo más que buenas, piadosas. Y vean las características. Pecado mortal. Rarísima vez. Vimos arrepentimiento, confesión inmediata, precauciones para evitar las recaídas. Este primer aspecto me parece que no se dan las monjas tampoco, porque ni rarísima vez. Yo creo que una monja que tenga media vocación, nada más que media vocación y demás, está incapacitada para el pecado mortal. No me cabe en la cabeza que se dé cuenta de que ese vaso está prohibido bajo pecado mortal y se lo beba tranquilamente. No se lo bebe. No, tendrá cierta vacilación, cierta duda, cierta lo que quieran, pero no hay pecado mortal. Y cuando tengan alguna dudilla, hagan una confesión y comulguen. Que muchas veces lo que quiere el demonio es quitarles la paz para que no comulguen. Es difícil que una monja cometa un verdadero pecado mortal que lleva consigo la condenación eterna. Y usted es gordo. Cuidado. La verdad es que esto primero no coincide con monjas. Ni rarísima vez siquiera. Pecado venial, es decir, y aún así dice, sinceramente combatido. Examen particular, pero con poca constancia y escaso fruto. Debería hacer un examen particular para ir combatiendo el pecado venial. Ya, ya hay una lucha contra el pecado venial. Almas piadosas. Prácticas de piedad, misa y comunión diarias. Están las monjas fortísimas. Pero con cierto espíritu de rutina, que también lo tenemos a veces. Confesión semanal, con escasa enmienda de los defectos, que también es verdad. Rosario en familia, rosario en comunidad. Visita al Santísimo, pues no faltaba más. 2 horas de visita al Santísimo en oración juntada. Vía crucis semanal o algo parecido. Y todo esto es cosa de monjas ya. Esto ya es cosa de monjas. Oración, meditación diaria. Pero sin gran empeño en hacerla bien, monjas. Muchas visitaciones, monjísimas. Omisión fácil, esto ya no tanto. Omisión fácil sobre todo cuando surgen sequedades u ocupaciones que se hubieran podido evitar sin faltar a los deberes del propio Estado. Con frecuencia, oración afectiva, ya empieza la oración afectiva. Aquel estarse sosegadamente, calladamente, amando a Dios. No con aquel pensar, sino con aquel amar. Ya empieza, ya empieza, ya empieza. Ya empieza el primer chispacito de contemplación infusa, ya empieza. Ya sé que están tranquilas, en paz, amando a Dios, oración afectiva. Es mucho mejor aquel amar que aquel pensar. Aquel pensar es muy pesado, pero aquel amar es mucho más tranquilo, mucho más sosegado, sin apretar los nervios, sin ponerse nerviosa, con suavidad, con sosiego. Ya empieza, ya empieza, ya empieza el primer chispacitos de una contemplación infusa que vendrá enseguida en la cuarta hora. Con frecuencia, oración afectiva, que tiende a simplificarse cada vez más. Comienza la noche del sentido como tránsito a la vida iluminativa y a la vida mística. Eso es lo que hacemos. Bueno, hay muchísimas cosas de monjas. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Santa Teresa, que nos dirá cosas muy importantes en la tercera moral. No puedo leerlas todas, por eso yo estos días les voy a leer algún parafito de la Santa para engolosinarlas, como diría ella, y para que se decida a leer y meditar a Santa Teresa. Porque hay muchísimas cosas que yo no les podré comentar porque no tenemos tiempo. Y es una lástima tremenda. Lean a Santa Teresa. El camino de perfección lo debían de tener obligatoriamente de lectura en el refectorio. Una maravilla, lo que tiene que hacer una monja. Porque se dedica a las monjas, camino de perfección. Su vida es una maravilla también. Y claro, la maravilla de las maravillas somos moradas. La obra mejor de Santa Teresa. Vean lo que dice en las quintas moradas. Tiene 2 capítulos. Vean el título del capítulo primero, dice, trata de la poca seguridad que podemos tener mientras se vive en este destierro, aunque el estado sea subido, y cómo conviene andar con temor. Y hay algunos buenos puntos, esto lo puso ella, y hay algunos buenos puntos, ella mismo lo puso. Y comienza, a los que por la misericordia de Dios han vencido estos combates, que acaba de hablar en la segunda morada, han vencido estos combates y con la perseverancia entrado en las terceras moradas, ¿qué les diré sino bienaventurado el varón que teme al Señor? Salmo 111:1. ¿No ha sido poco hacer su majestad que entienda yo ahora qué quiere decir en romance este verso del Salmo que acabo de citar, según soy torpe en este caso? Por cierto, con razón le llamaremos bienaventurado, pues si no torna atrás, a lo que podemos entender, lleva camino seguro de salvación. Aquí veréis, hermanas, lo que importa vencer las batallas pasadas. Porque tengo, por cierto, que nunca deja el Señor de ponerle en seguridad de conciencia, que no es poco bien. Digo en seguridad y dije mal, que no la hay en esta vida. Y por eso siempre entended que digo, si no torna a dejar el camino comenzado. Pero ya hay una tranquilidad, ya una persona ya dice, yo creo que estoy en camino de salvación. Dios me ha predestinado para salvarme, lo siente, ya, en la tercera morada. Ya, lo que va diciendo. Aquí nos dirá cosas muy buenas, muy buenas. Tornando a lo que os comencé a decir de las almas que han entrado en las terceras moradas, porque he dicho unas cuantas cosas muy buenas, pero no hay tiempo para comentarlas. Tornando a lo que dije de los que han entrado en las terceras moradas, que no las ha hecho el Señor pequeña merced en que hayan pasado las primeras dificultades, sino muy grande. De estas, por la bondad del Señor, creo hay muchas en el mundo. Ella cree que hay muchas almas de las terceras moradas en el mundo incluso, cuanto más en los conventos, aún en el mundo. Cree ella que hay muchas almas que están en las terceras moradas en el mundo, y las hay. En el mundo hay gente seglar, es muy piadosa, pero muy piadosa, y que cumple todas estas cosas, incluso a veces corregidas y aumentadas. Muy bien. Hay muchas de estas. Por la bondad del Señor, creo que hay muchas en el mundo. Son muy deseosas de no ofender a su majestad, ni aún en los pecados veniales. Se guardan de ellos y de hacer penitencia a amigas. Sus horas de recogimiento, gastan bien el tiempo, ejercítanse en obras de caridad con los prójimos, muy concertadas en su hablar y vestir y gobierno de casa, los que la tengan. Cierto estado para desear, y que al parecer no hay por qué se les niegue la entrada hasta la postrera morada, ni se la negará el Señor. Si ellos quieren, qué linda disposición es esta para que les haga todo el merced. Prometen la séptima morada, la cumbre. Si se portan bien en esta, no vuelven atrás. Claro, ella no tiene en cuenta ahí el tope de la predestinación, eso no, ella no lo tiene en cuenta. Pero, en fin, de suyo, si no vuelven atrás, el Señor les irá llevando, se les para a la cumbre. Oh Jesús, continúa, ¿y quién dirá que no quiere un tan gran bien, habiendo ya en especial pasado por lo más trabajoso? No, ninguna. Todas decimos que no queremos, mas como aún es menester más para que del todo posea el Señor el alma, no basta decirlo, como no bastó al mancebo cuando le dijo el Señor que si quería ser perfecto, si quieres ser perfecto tienes que dejarlo todo. Como no bastó al mancebo cuando le dijo el Señor que si quería ser perfecto. Desde que comencé a hablar en estas moradas le traigo delante, porque somos así al pie de la letra. Y lo más ordinario viene de aquí, las grandes sequedades en la oración, comienza la noche del sentido. Vienen las grandes sequedades en la oración. Aunque también hay otras causas. Y dejo unos trabajos interiores que tienen muchas almas buenas, intolerables y muy sin culpa suya, de los cuales siempre las saca el Señor con mucha ganancia, y de las que tienen melancolía y otras enfermedades. En fin, en todas las cosas hemos de dejar aparte los juicios de Dios. De lo que yo tengo para mí, que es lo más ordinario, es lo que he dicho. Porque como estas almas se ven que por ninguna cosa harían un pecado, por ninguna cosa harían un pecado, y muchas que a un venial de advertencia no lo harían jamás, y que gastan bien su vida y su hacienda, no pueden poner a paciencia que se les cierra la puerta para entrar a donde está nuestro rey, por cuyos vasallos se tienen y lo son, y exigen ya consuelos, exigen cosas que todavía no deben de exigir. Mas aunque acá tenga muchos el rey en la tierra, no entran todos hasta su cámara. Entrad, hijas mías, en lo interior. Pasad adelante de vuestras obrillas, de vuestras obrillas. Me gusta mucho el diminutivo de la santa. Consideracioncillas, meditacioncillas, obrillas, trabajillos. Porque eso es lo que tenemos nosotros, cositas. Pasad adelante de vuestras obrillas, que por ser cristianas debéis todo eso y mucho más. Y os basta que seáis vasallas de Dios. No quedáis tanto que os quedéis sin nada. Mirad los santos que entraron en la cámara de este rey, y veréis la diferencia que hay de ellos a nosotras. No pidáis lo que no tenéis merecido, ni había de llegar a nuestro pensamiento que por mucho que sirvamos, lo hemos de merecer, los que hemos ofendido a Dios. Humildad. Y ahora continúa. Humildad, dos veces lo dije. Humildad. No sé qué tentación me tengo en este caso, que no puedo acabar de creer a quien tanto caso hace de estas sequedades, sino que es un poco de falta de humildad. Digo que dejo los trabajos grandes interiores que he dicho, que aquellos son mucho más que la falta de devoción. Probémonos a nosotros mismas, hermanas mías, o pruébenos al Señor, que lo sabe bien hacer, aunque muchas veces no queremos entenderlo. Y vengamos a estas almas tan concertadas, veamos qué hacen por Dios, y luego veremos cómo no tenemos razón de quejarnos de su majestad. Porque si le volvemos las espaldas y nos vamos tristes como el mancebo del Evangelio, cuando nos dice lo que hemos de hacer para ser perfectos, ¿qué queréis que haga su majestad? Que ha de dar el premio conforme al amor que le tenemos. Y este amor, hijas, no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras. Y no penséis que es menester nuestras obras, que ha menester nuestras obras, sino la determinación de nuestra voluntad. Dios no necesita nuestras obras. Lo que quiere es la determinación de nuestra voluntad. Una muy determinada determinación de hacer, aunque se hunda el mundo, seguir adelante. Está muy bien dicho todo eso, claro. Para hacernos a las que tenemos hábito de religión y lo temamos, y le tomamos de nuestra voluntad, todos ustedes han entrado en la orden porque les ha dado la gana de propia voluntad, nadie las obligó. Para hacernos a que los que tenemos hábito de religión y le tomamos de nuestra voluntad y dejamos todas las cosas del mundo y lo que teníamos por él, aunque sean las redes de San Pedro, Mateo 19, 27, que harto le parece que da quien da todo lo que tiene, que ya está todo hecho, nos parece que ya está todo hecho. Harto buena disposición es si persevera en aquello y no se torna a meter en las alambicas de las primeras piezas, aunque sea con el deseo que no hay duda sino que si persevera en esta desnudez y decamiento de todo, alcanzará lo que pretende. Mas ha de ser con condición. Y mirad que os aviso de esto, que se tenga por siervo sin provecho. Como dice San Pablo o Cristo, lo dice el padre Gadellán, dice, lo dice San Lucas, ella dice, ¿se acordaba? Lo dice San Pablo o Cristo, que se tenga por siervo sin provecho. Y crea que no ha obligado a nuestro Señor para que le haga semejantes mercedes. Antes, como quien más ha recibido, queda más adeudada. ¿Qué podemos hacer por un Dios tan generoso, que murió por nosotros y nos crió y da ser, que no nos tengamos por venturosos en que se vaya desquitando algo de lo que le debemos, por lo que nos ha servido, sin que le pidamos mercedes de nuevo y regalos? Mirad mucho, hijas, algunas cosas que aquí van apuntadas, aunque arrebujadas, que no lo sé más declarar, el Señor os lo dará a entender, para que saquéis de las sequedades humildad y no inquietud. De las sequedades humildad y no inquietud, que es lo que pretende el demonio. Y creed que a donde hay de veras, donde hay de veras humildad, que aunque nunca dé Dios regalos, dará una paz y conformidad con que anden más contentas que otras con regalos, que muchas veces, como habéis leído, los da la divina majestad a los más flacos, aunque creo de ellos que no los trocarían por las fortalezas de los que andan con sequedad. Somos amigos de contentos más que de la cruz. Pruébanos tú, Señor, que sabes las verdades, que nos conozcamos como somos. Así. Ya habían dicho. Una maravilla. Y joven, un lenguaje sencillo, fácil, al alcance de las monjas, porque habla con sus monjas. Es la gran maestra de oración, ya tenemos, cuando llegamos las cuartas y quintas baladas. Una cosa muy interesante ahora, es hablar de las penitencias, que es un gran error en que incurren también muchas monjas, equivocadamente, con toda la buena fe del mundo. Vean lo que dice. No está el negocio en tener hábito de religión o no, sino en procurar ejercitar las virtudes y rendir nuestra voluntad a la de Dios en todo, y que el concierto de nuestra vida sea lo que su majestad ordenare de ella, y no queramos nosotras que se haga nuestra voluntad sino la suya. Ya que no hayamos llegado aquí, como he dicho, humildad es el ungüento de nuestras heridas, porque si la hay de veras, aunque tarde algún tiempo, vendrá el cirujano, que es Dios, a sanarnos. Pero humildad, humildad, humildad. Santa Teresa no tiene más que dos palabras: oración y humildad. Las penitencias que hacen estas almas son tan concertadas como su vida. Quiérenla mucho para servir a nuestro Señor, claro está, por ella, que todo esto no es malo. Y así quieren gran discreción en hacerlas, porque no dañen a la salud. No hayáis miedo que se maten, porque su razón está muy en sí. No está aún el amor para sacar de razón. Mas querría yo que la tuviésemos para no nos contentar con esta manera de servir a Dios, siempre a un paso a paso, que nunca acabaremos de andar este camino. Hay almas, dice en otro sitio, que nunca acaban de acabar. Nunca acaban de acabar. Y como a nuestro parecer siempre andamos y nos cansamos, porque creed que es un camino abrumador, harto bien será que no nos perdamos. Mas paréceos, hijas, siguiendo una tierra desde otra, pudiésemos llegar en 8 días, ¿os parece que sería bueno andarla en 1 año por ventas y nieves y aguas y malos caminos? ¿No valdría más pasarlo de una vez? Porque todo esto hay y peligros de serpientes. ¡Oh, qué buenas señas podré yo dar de esto! Y plegue a Dios que haya pasado de aquí, y hartas veces me parece que no. Ella sabía de ventas y malas posadas y todas esas cosas. Y plegue a Dios que haya pasado de esto, que hartas veces me parece que no. Escribe esto cuando ya estaba en la séptima morada, pues ya estaba, llevaba ya 20 años en la séptima morada cuando escribe esto. Como ven, son cosas magníficas. Pero ahora todavía nos dará una cosa hermosísima y terminamos, porque van a ser las 7 y vamos a tener prisa. Como vamos con tanto seso, todo nos ofende, porque todo lo tememos, y así no osamos pasar adelante, como si pudiésemos nosotras llegar a estas moradas y que otros anduviesen en el camino. Pues no es esto posible, esforcémonos, hermanas mías, por amor del Señor. Dejemos nuestra relación y temores en sus manos, olvidemos esta flaqueza natural, que nos puede ocupar mucho, el cuidado de estos cuerpos, ténganlo los prelados, allá se avengan. Nosotras, de solo caminar a prisa, para ver esta señor, que aunque el regalo que tenéis es poco o ninguno, el cuidado de la salud os podría engañar. Cuanto más que no se tendrá más por eso, yo lo sé, y también sé que no está en negocio en lo que toca al cuerpo, que esto es lo de menos, que el caminar que digo es con una grande humildad, que si habéis entendido, aquí creo está el daño de las cosas de las que no van adelante, sino que nos parezca que hemos andado pocos pasos y lo creamos así, y creamos los que andan nuestras hermanas nos parezcan muy presurosos, y no solo deseemos, sino que procuremos nos tengan en la más ruin de todos. Barolillo Rojo. Que consideremos que nosotros vamos muy despacio y que nuestras hermanas van muy deprisa. Ellas son muchas más santas que yo. Y tienen alegría. ¡Qué bien! Ellas están por encima de mí. ¡Qué bien! Yo soy la última. Yo soy el Barolillo Rojo. ¡Qué bien! Esto es humildad y esto es... Eso es verdad, hemos dicho. Porque la humildad es la verdad. Y con este, con esto, este estado es excelentísimo. Las terceras moradas son excelentísimas. Y si no, toda nuestra vida nos estaremos en él, no pasaremos de ahí, y con mil penas y miserias, porque como no hemos dejado a nosotras mismas, es muy trabajado y pesado, porque vamos muy cargadas de esta tierra de nuestra miseria, lo que no van los que saben, suben a los aposentos que faltan, en estos no deja el Señor de pagar como justo y aún como misericordioso, que siempre da mucho más que merecemos con darnos contentos ardo mayores que los que podemos tener en los que dan los regalos y extraimientos de la vida. Mas no pienso que da muchos gustos, si no es alguna vez, para convidarlos con ver lo que pasa en las demás moradas, porque se dispongan para entrar en ellas. Nada más. Mañana verán ustedes las cuartas moradas, que son muchísimo más perfectas, y ahí encontramos quizá también algunas amas, algunas monjas, pero quizá ya no todas. Si tenemos humildad, veremos que algunos rasgos de las cuartas moradas no hemos llegado todavía. Ya verán. Hacemos de gracias un hijo de los deus, por una vez, en fin, estoy escrito al rey en el século, al século oro. Bueno, ya está.